Pero es imposible relacionar lo del inicio con el final. Te vuelves loco por empezar. Cuando terminas, quieres volar. Yo sé que si el amor no existe en el placer de piel, hay mal final. Y sé que si no te decidiste a bajar del tren, no regresarás. El tren sexual no tiene condiciones. El tren sexual te quiere llevar. El tren sexual viene con la noche. El tren sexual te va a descarrilar. El tren sexual no tiene condiciones. El tren sexual te quiere llevar. El tren sexual viene con la noche. El tren sexual te va a descarrilar. El tren sexual no tiene condiciones. El tren sexual te quiere llevar. El tren sexual viene con la noche. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Bueno, y al productor Manuel Garrido Leca parece que no le convencía que había que reemplazar un guitarrista por otro guitarrista. Entonces, él optó mejor por poner a un tecladista. Él lo que quería hacer es abrir la gama de colores musicales a los temas de Arena Hash y modernizar el sonido y también sorprender al público. Y para lograrlo, lo que más convenía era traer un tecladista, obviamente. Y pidió recomendaciones hasta que llegó a sus oídos el nombre de Christian Meyer. Bueno, Christian Meyer ya había aparecido en varios comerciales de televisión, además tocaba muy bien el piano y estaba en el rango ideal de ellos, Arena Hash, por supuesto. Así que la banda también apoyó esta iniciativa del productor y Arturo y Patricio fueron los emisarios que se encargaron de buscar a Christian Meyer. Y nosotros seguimos con la música. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Estoy rozando tu vientre en mi imaginación.

trata de entender. Déjanos un mensaje de texto o de audio en WhatsApp 938-239-782. Escuchas Pedro en el Oasis. Besos.